A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos conociendo uno de los más recientes trabajos discográficos del joven bandoneonista Fabio Hager. Tal como hemos conversado en otras oportunidades sobre este bandoneonista, él estudió bandoneón con Domingo Mattio, quien fuera bandoneón titular de la orquesta de Aníbal Troilo. Estudió composición y contrapunto con el maestro Pedro Aguilar. De este CD, una pista con un tango de Astor Piazzolla, Cita. Thank you. Este sexteto está compuesto por los siguientes músicos: Pablo García en el piano, Emilio Longo en el contrabajo, Julián Arellano en el cello, Juan José Ranskomski en violín, Luis Saba en violín, Fabio Hager, bandoneón, solista, dirección y arreglos. Como podemos notar, este sexteto está formado dentro del tradicional formato de dos violines, dos bandoneones, piano y contrabajo, que es el esquema de los sextetos, a diferencia de lo que aquí hace Hager, que quita un bandoneón y lo reemplaza por el violonchelo, para crear un clima sonoro entre su bandoneón y las cuerdas a partir de notas de la caja del acompañamiento del bandoneón. Ahora un tango de Julio De Caro, Mala Junta. Fabio Hager es el músico dentro de la generación joven del tango que más ha viajado al exterior. Ha tenido numerosas giras, 7 veces en Japón, 4 en Estados Unidos, Europa, Taiwán, Chile, Canadá. Él y su sexteto van como músicos de acompañamiento de tango, como Señor Tango, Tango Essence, Dramatics Tango y otras compañías. Pero hay algo muy importante que destacar, que es que se suele pensar que las orquestas que acompañan a estas compañías de tango tiene muy poco que mostrar, ya que su entrega musical está al servicio de los cuerpos de bailarines de tango que integran el grupo, algo así como un elemento más entre iluminadores, sonidistas, decoradores y productores. Contrario a esto, Favier ha creado al sexteto y ha llevado al disco en 5 oportunidades al frente de su sexteto obras que muestran su propio sonido y arreglos, pasajes solistas, climas sonoros. Además, Jagger va a mostrar en cada uno de sus discos sus propias creaciones, algo muy importante a la hora de definir y catalogar a un músico. Ahora un vals del repertorio clásico de Emilio Waldteufel, Dolores. Thank you.

hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Amor que está oculto en los adornos de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del hongo del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones en las listas del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, la tarde que aunque guapo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. En la continuación, Fabio Jäger nos entrega una de sus creaciones, un tango que tituló Idilio. Fabio Jäger nos entrega ese tema del repertorio europeo, un tema que viene de 1843 de un poeta ucraniano y música de un alemán, Hermann. Ambos hicieron Ochichorne,